Hola, muy buenas noches. Comenzamos otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, operando Natacha Bianchi. En la 690, Julio Pardo. Y aquí en el estudio conmigo, Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Ro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Luis? Y ahí andamos, recuperándome de una faringitis. No sé de qué se ríen, pero bueno. De tu voz. A ver, para los que me están escuchando, se nota que soy yo, no es otra persona, ¿no? Y tenés la nariz tapada, parece que estuvieras con un broche, ¿viste? Sí, bueno, yo no lo noto, lo que noto es la garganta, sí, todavía que me está fallando un poco, pero bueno, nada, estuve todo el fin de semana en cama con faringitis, un poco de gripe y justo salí hoy, el primer día, y tuve la suerte de con este día de lluvia, un poco de mala suerte, pero bueno, nada, estamos acá haciendo el programa. Tenés muchas actividades, Luis. Tenía que hacer un par de cosas, sí, y me levanté temprano y salí y volví como a las 4 de la tarde a mi casa, así que fundido. Bueno, a ver, ¿qué tenemos ahí? Si quieren algún teléfono, podemos... Nuestros oyentes se pueden comunicar. Dale, Borro. Se pueden comunicar, estaba por decir la red y la clave de Wi-Fi, no. No, eso no. Tendría que ser dos papeles diferentes, che, que se ponga la retaguardia. Pueden comunicarse por teléfono de línea, aunque dudo que en este siglo haya muchos oyentes que llamen por teléfono de línea, pero nunca se sabe. Nuestro teléfono es 3533-1744. Nuestro Facebook es La Retaguardia y nuestro Twitter es @laretaguardia. Ahora, si vos querés enterarte de, digamos, tener un resumen de noticias, de síntesis, de todo lo que se trata en la radio, te podés suscribir a nuestro canal de Telegram buscándonos como La Retaguardia, separado. Bueno, me tendré que suscribir, no tengo ni idea lo que es Telegram. Telegram, o sea, es como un WhatsApp, pero un poco mejor. Yo conocía el telegrama, pero el Telegram no. Bueno, hoy vamos a tener un par de informaciones. Primero, vamos a tratar de tener una comunicación desde la provincia de Santa Cruz para saber de las últimas novedades que están pasando allí, de boca, bueno, de alguno de los directos interesados e involucrados en el tema, ex dirigente sindical, hoy joven, pero con muchos años en la docencia, fue secretario general de ADOSAC provincial, Pedro Muñoz, y hoy hace poco que se jubiló, pero sigue él, por supuesto, en la lucha. Y me imagino que ahora lo que debe estar también peleando, y le vamos a preguntar, es por el tema del traspaso de la caja de jubilaciones, como están haciendo casi todas las provincias que quieren armonizarlas con el ANSES, y es otra de las peleas que también tienen ellos, ¿no? como otras provincias. Y luego tenemos... Vamos a ver si también podemos tener una comunicación, si no informaremos la situación de lo que está pasando dentro de la Junta Interna, o mejor dicho, lo que está pasando en Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Junta Interna envió un comunicado de prensa sobre la situación de lo que se ha firmado como aumento salarial y condiciones de trabajo de muchos de ellos que están precarizados. Y bueno, también vamos, hace pocos días falleció Carlos Slepoy. Carlos Slepoy es un dirigente de los organismos de derechos humanos. Él muchos años, fue también víctima de la dictadura y últimamente además estaba trabajando en la en lo que es el comité de las víctimas de la del franquismo. Uh-huh. ¿No? Él era uno de los impulsores, fue uno de los impulsores. Y nada, un poco como homenaje vamos a escuchar la voz de un integrante de Hijos Barcelona que mandó un mensaje de recordación de Carlos Slepoy, ¿no? Y vos tenés algo más, ¿no, Ro? Sí, la semana pasada hablamos con Félix Díaz por la detención de Agustín Santillán, que es un líder wichí de la provincia de Formosa, gobernada hace 21 años por Insfrán. El domingo, es decir, hace dos días, detuvieron también a Gabriela, su esposa, y bueno, hace instantes nada más la liberaron, así que vamos a tratar de hablar con ella. Incluso creo que fue al día siguiente que nosotros habíamos hablado con Félix que la detuvieron a ella, uno o dos días después. El domingo la detuvieron a ella. ¿El domingo la detuvieron? Sí, ah. Sí. Bueno, pero bueno, ahí estamos siguiendo la persecución a los indígenas en la provincia de Formosa, así que sí, ella, digo, recién hablamos y nos confirmó la comunicación, pero tengamos en cuenta que acaba de salir de la cárcel, ¿no? Así que sí. Todo depende de su estado anímico, físico y demás. En principio nos vamos a comunicar con Gabriela. Dale. Y nosotros vamos a una primera pausa, un separador, una pauta, y ya trataremos de volver con la primera comunicación telefónica, ¿sí? Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Regístrate en buenosaires.gov.ar/BAElige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Otras voces, otras propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y vos sabés que sigo escuchando esa voz que me decías que esa pauta, esa pauta del gobierno de la ciudad, donde habla de los 500 millones que tienen destinados para que cada uno proponga. Es re pegadiza. Es re pegadiza, pero aparte es re confusa, porque vos te imaginás que pueden llegar a llamar 200 personas con 200 propuestas distintas. Bueno, sí, para. ¿Qué va a ser? ¿Un sorteo? ¿Después cómo lo van a hacer? Se supone que van a votar las propuestas los propios vecinos, y que la propuesta más votada va a ser la que se presente como proyecto de ley. Lo que pasa es que, en realidad, hay un funcionamiento orgánico de las comunas que ya debería garantizar esa democracia. Es que justamente ese dinero tendría que ir a las comunas, y son ellos, porque las comunas son las que están facultadas legalmente para hacer determinados tipos de arreglos menores en los barrios. Uh-huh. Y el gobierno le tiene que girar la plata. Bueno, pero el tema es que evidentemente estamos en campaña, o va a empezar la campaña, y nada, 500 con la plata que tienen, 500 millones de pesos, la verdad que es, ¿no?, de terror. Es unos pesos que yo ya lo dije, lo venimos diciendo otras veces, pero que arreglen las veredas, que vayan caminando arreglando las veredas. Che, Luis, ¿sabés que Clarín reveló a través de un mapa, lo fue marcando en Google Maps? ¿Viste la página Google Maps? Bueno, fue marcando a través de Google Maps todos los lugares donde hay cámaras de fotomulta en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Así que chusmeatelas y no respetás la velocidad, pasás semáforos en rojo, todo donde no hay fotomultas. Claro. No, lo otro más. Mira, esto es lo que hicieron, ¿ves? Marcaron con un puntito rojo en el mapa. Muy bien. Cada uno de los lugares donde hay cámaras. Ustedes lo vieron, ¿no? Los oyentes lo vieron, lo que me mostró Natacha. Rosaura. Seguro. Yo digo con un puntito rojo para los oyentes que escuchan. Abran el Google Maps. Y lo otro loco es esos indicadores que pusieron en avenidas muy grandes, donde vos vas avanzando y te van marcando la patente que va cruzando, ah, a medida sí, que vas sí. cruzando unos metros antes, para saber si pasó un auto que es robado. Uh-huh. Bueno, a ver, el que sabe que está ahí, sabe que tiene un auto afanado, obvio que va a pasar por la cuadra de al lado. Es una pelotudez de sí, lo más grande. Sí, la gracia es que te tomen por sorpresa, pero... Claro, pero... en general ya lo sabés. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la situación de Santa Cruz y nos vamos para Río Gallegos telefónicamente, porque ahí está ya en comunicación Pedro Muñoz. Él es secretario general de ADOSAC, del gremio docente provincial, pero en estos momentos está allí en Río Gallegos y nos contará cómo está la situación, incluso después de toda la historia y el circo mediático que se hizo por lo del viernes pasado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Acá con Rosaura Barleta te saludamos. Buenas noches. Tanto tiempo que no nos contactábamos contigo. Así es, un gusto volver a saludarte, Luis, y a Rosaura, un gusto también saludarla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, la verdad que un tiempo largo, pero bueno, estas circunstancias nos llevan nuevamente al contacto y... Uh-huh. Y obviamente con preocupación por lo que está pasando en la provincia. Claro, y aparte queríamos ir a la fuente, que sabemos que es veraz, y no lo que vienen tirando los medios que hablan desde Buenos Aires, ¿no? No, por supuesto, diríamos, los medios, si bien es importante en el sentido de llevar a la difusión una situación De lucha como la que se está llevando adelante aquí, lo cierto es que la información de lo que ocurre aquí la tienen los compañeros que viven y que están en el día a día transitando esta provincia. Uh-huh. Durante sus años de trabajo, y esta situación se ha tornado crítica y caótica, y no es nueva, se vivió, inclusive en la época del mismo kirchnerismo, vos lo sabés muy bien, hemos venido de varias luchas justamente en circunstancias que tienen que ver con la cuestión salarial, primero por los pagos en negro y ahora esta situación que arrancamos el conflicto con un aumento salarial y hoy se está pidiendo que se pague el sueldo directamente, ¿no es cierto? Este, más allá del reclamo que se tenía con respecto a un aumento salarial, la propuesta del gobierno fue de un 3% que ni siquiera puede garantizar. De hecho, todavía está adeudando salarios. Los docentes, compañeros, al día de hoy no han percibido, en el 90% del sector no ha percibido sus haberes. Así que te da la situación es crítica y tiene que ver con un manejo de la provincia, por eso vuelvo a insistirte, más allá de que se han cambiado los gobiernos nacionales y todo, la situación de la miseria a la que han llevado esta provincia los gobiernos kirchneristas es, diríamos, es superlativa. Ha habido un despilfarro, una malversación de los fondos públicos a más no poder y que ha llevado a una provincia tan rica como esta a decir hoy prácticamente está quebrada. Con lo cual traemos a colación inclusive frase del propio doctor Kirchner de que si una provincia quiebra tendría que ir preso el gobernador, ¿no es cierto? Y acá tendrían que ir preso todo, tendrían que ir preso todo porque esta situación se venía piloteando, pero que nosotros la hemos padecido y la veíamos venir porque la provincia entraba en un profundo pozo negro donde no se sabe, la ciencia cierta, a dónde van a parar los fondos de Santa Cruz, una de las provincias más ricas en ingresos y en el potencial que tiene. Y sin embargo, hoy con 320.000 habitantes, con un presupuesto provincial de más de 20.000 millones de pesos, o que digas que no se puede garantizar el pago de sueldo, la verdad que nadie te lo creería, ¿no? Pero bueno, es la realidad de lo que hoy está pasando acá. Y vuelvo a insistirte, hay una responsabilidad. Vos podés argumentar de que has tenido un recorte a nivel nacional, vamos a ponerle a favor ese planteo como dice el gobierno provincial. Sí. De todas maneras, es imposible que vos hoy no puedas garantizar el pago de sueldo con tu propio ingreso, y evidentemente es porque la malversación, el mal gasto y el curro que se hizo de la provincia durante todo este tiempo fue impresionante. Pedro, mi pregunta iba justamente en ese sentido. La gobernadora denuncia, digamos, un ahogo presupuestario. Además de alguna reflexión sobre esto, te pregunto, en relación a el porcentaje que ofrece a los docentes, no del 3%, ¿esto no podría tener una salida más viable, por decirlo de una forma, si hubiera una paritaria nacional que garantizara un piso? Lamentablemente, Rosaura, nuestra paritaria nacional nunca sirvió para nuestra provincia. No se aplicaba el piso, digamos. No, nunca. Nunca resolvió los conflictos provinciales la paritaria nacional, y mucho menos en esta provincia, precisamente porque diríamos que tiene que ver con una línea que ha mantenido la conducción de Cetera históricamente y a nivel nacional, y precisamente de convivencia, de bancar la política del gobierno nacional, y por lo tanto Santa Cruz siempre fue un gran problema para la CETERA. De hecho, días pasados, hablando de lo que decía Luis, se pidió una medida de fuerza a CETERA y no pasó absolutamente nada. Acaso contrario a lo que ocurrió días pasados, cuando pasó lo que pasó allí en Buenos Aires con respecto a la escuela itinerante, nos recordarán. Sí, claro. Y que nosotros obviamente que adherimos a esa situación de ir al paro porque estamos en desacuerdo con cualquier tipo de represión, pero la línea que ha tenido Cetera con respecto a esto es más o menos el que piensa igual sí y el que no piensa igual, como siempre ha ocurrido hace años con ADOSAC respecto de Cetera, ni bolilla. Y esto es lo que pasó en esta historia. Con respecto a la paritaria nacional, jamás, diríamos, se tuvo en cuenta a la hora de la negociación aquí en la provincia de Santa Cruz, y mucho menos con un pedido que siempre se le realiza la CETERA de unificar los reclamos provinciales. Entonces, la paritaria nacional, en ese sentido, más allá de que no estoy de acuerdo que no se, estoy totalmente en desacuerdo que no se haya realizado, se tendría que haber realizado, pero sin embargo, porque fijaba un lineamiento... Claro, también debería cumplirse, además de hacerse... Claro, lógico, pero lógico, pero ese lineamiento, a la hora de la bajada a las provincias, no aquí por lo menos en nuestra provincia nunca dio un resultado, diríamos, bueno, que se va a tener en cuenta. Fíjate que esos aumentos muchas veces aquí no lo logramos, tuvimos un conflicto, por citar el ejemplo, otro gran conflicto que tuvimos en el 2011, también había una paritaria que había llegado a un acuerdo de más del 25%, 28%, si mal no recuerdo, a nivel nacional, y aquí no se logró hacer ese planteo ni unificarlo, y tampoco hubo una posición clara de CETERA de decir vamos a unificar todos los reclamos de las provincias que estaban en lucha. En ese momento sí. eran más de la mitad. Claro, pasado siempre con esta política de connivencia de CETERA con el gobierno fundamentalmente kirchnerista, lamentablemente aisló los conflictos provinciales. Claro. Ese conflicto que vos hablás del 2011 fue cuando vinieron aquí a Buenos Aires, hicieron la carpa, ¿no? Y que tuvieron la represión. La represión que tuvimos frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Sí. Que también estuvieron participando, colaborando tantas organizaciones, uh-huh. Que también se pidió que CETERA se ponga a la cabeza del reclamo. Pero miraba para otro lado. Una medida de fuerza, precisamente tal cual como... se ocurrió el día pasado ahí en Buenos Aires frente al Congreso, y sin embargo la posición de CETERA fue totalmente distinta en ese momento, como lo fue distinta ahora el día viernes. Pedro, hubo herido y todo. Sí, ¿cómo fue eso? O sea, que comentá un poco si es tan como salió a denunciarlo el gobierno de la provincia. No, la gente se comenzó a autoconvocar ante la presencia de la, de haber detectado la presencia de la, del, también de la expresidente, y se fue autoconvocando y presentándose allí de todos los sectores. Esto de que fue armado y que fue pergeñado, la verdad que yo lo desmiento categóricamente. Uh-huh. No, claro, además de la provincia de Santa Cruz, una gran parte de los trabajadores son docentes, jubilados y estatales, con lo cual claramente va a haber gente de todos los sectores. Había de todos los sectores, esto de que plantear que fue una cuestión planificada y todo, en absoluto, sí debo señalar de que hubo una intencionalidad de presentar, ¿sabés a qué me hizo acordar? Luis, quizá, uh-huh. O Rosauto, no sé si recordarán, en su momento, en el año 2007, nosotros marchamos y pasamos... porque habían golpeado y herido a nuestros compañeros y marchamos hacia el hospital, y en el medio del camino estaba la casa de la mamá del doctor Kirchner. Sí. Y él salió a decir que su mamá estaba sola y que tenía 84 años, y que nosotros, los compañeros, habían ido a esa casa y esa casa ni la tenían referenciada. Mm. Ahora esto me sonó a lo mismo cuando dijo la expresidenta que estaban ellas solas con la nietita. Con la nietita. Cuando todo el mundo sabe que al lado está la policía, que tiene su guardia personal, es decir, muy imposible, muy muy difícil de creer ese tipo de relato con respecto a que se plantee una situación de esta naturaleza. Además, digamos que cualquier fuerza de seguridad tiene sus servicios que van allí, incluso infiltrados entre la movilización, y podían haber avisado y previsto... Igual debo decir que se detectó gente que no tenía nada que ver con los compañeros que están en conflicto. Claro. Como pasó días previos, cuando se hizo una marcha, el día cuando estaba la gobernadora en la casa de gobierno y se pedía una audiencia, la gobernadora no salió, recordará ese día. Ese día, uh-huh. Un vocal de representación del Ejecutivo en uno de los organismos estatales fue identificado y fue uno de los que incentivaba, después se dio cuenta la gente de quién era, pero incentivaba a que se prenda fuego en la puerta de la Casa de Gobierno. Ah, mirá vos. Claro. Esa persona fue identificada por los compañeros, no lo reconocieron, uh-huh. como un trabajador ni como gente que estaba en la protesta, sino que lo identificaron y, Y justamente le advirtieron que el reclamo era pacífico, que se estaba golpeando las manos, los bombos para que salga la gobernadora y converse con la gente, que no hay ninguna intención. Sin embargo, esta persona quería que se estaba buscando elementos para incendiar, para prenderle fuego a la puerta de la Casa de Gobierno. Claro. Cuando vos sabés que, Luis, has conocido aquí que las manifestaciones acá son muy pacíficas, la gente reclama fuertemente con cánticos, con bombos, pero en general nunca se tiene la intención de avanzar en otra cosa que no tenga nada que ver con el reclamo, ¿no es cierto? Claro. Quemar una cubierta, cosas que se hacen habitualmente y que son naturales, instalar una carpa, quedarse allí, salvo que sea una situación de extremada gravedad, como ocurrió en la época de Barisat, claro. Que allí, cuando atropelló a la gente, que fue enardecida hacia la Casa de Gobierno, recordamos, y aún así sí. Tampoco hubo muchos violentos que digamos, o sea, aquí hay una intención de demostrar que hubo un ataque tal como de Pietragala, este un impresentable defensor de los famosos de aquí que trajo de Buenos Aires la gobernadora, que está a cargo de derechos humanos, diciendo que aquí no hubo una represión, sino que se atacó porque había un acto delictivo. Entonces, Pedro, que quien sea el actor, te pintan si te están atacando a los derechos humanos o no, ¿viste? Es una barbaridad esta gente. Sí, en este sentido hubo algunas declaraciones de varios, digamos, de los dirigentes de distintos sectores que estuvieron en la movilización, en el reclamo, que plantean una ausencia de policía medio inusitada, ¿no? Que pareciera ser como una decisión deliberada, no se sabe si de parte de Alicia y la expresidenta o de parte de la propia policía, pero que ahí evidentemente había una intención de, o la seguridad tradicional que está en la casa de la gobernadora, en ese momento mágicamente no estuvo. Cayó mucho tiempo después cuando se armó el desmadre y se originó la represión. Por eso te digo, ¿viste? Observar gente de algunos sectores de la UOCRA que estaban allí también participando, claro. Cuando en realidad son la antítesis de nuestro reclamo, porque claro, claro. Sido, diríamos, parte de la patota que ha presentado el kirchnerismo una vez que ha habido un conflicto. Claro. Que generaron esa famosa guardia pretoriana, como lo decimos, uh-huh. Así, incentivando una cuestión, era, por supuesto, altamente llamativo, más allá del enojo y el reclamo de la gente, justificado en el sentido de reclamarle a la gobernadora que pague los haberes, obviamente que esa zona que quedó media descubierta en un instante, en un momento, para que después venga la represión, obviamente la atención, eso no cabe duda. Vuelvo a insistirte, el antecedente lo tenemos ahí nomás inmediato. ¿Hay alguna perspectiva de resolver este conflicto? Hubo varios rumores, en realidad declaraciones, pero ninguna confirmación oficial de que el gobierno nacional bajaría fondos, de que Alicia Kirchner pediría un préstamo en el exterior. ¿En este momento tienen alguna respuesta de los trabajadores, aunque sea para cobrar su salario, no? Digo, indudablemente a la fecha no, porque de hecho hoy no se ha percibido ninguna vera a aquellos sectores que le ayudaban. Sí se pagaron las jubilaciones que son, diríamos, superiores a los 50.000 pesos, se pagaron el día de hoy, uh-huh. Que tienen que ver, diríamos, con sectores vinculados más al Poder Legislativo Judicial, que son las jubilaciones un poco más altas, claro. Que tiene aquí la provincia. Pero el sector docente, vuelvo a insistirte, no se le ha pagado. Al sector judicial creo que también el sector judicial también tuvo una gran disputa legal, igual que tiene que ver con su presupuesto particular y propio. Creo que se le ha pagado ya en el día de hoy, pero bueno, el sector docente que tiene haberes menores, claro. Todavía no se le ha pagado. Además, y se está hablando de salarios que para una provincia como Santa Cruz son muy bajos. Yo recuerdo haber estado allí hace 3-4 años en Río Turbio y los trabajadores de la salud estaban pero en la lona, ¿no? Y muy el mal. Costo de vida, claro, porque a veces alguna gente, hoy yo veía algunos medios con respecto al tema del salario, el tema del sueldo, sí, de los jubilados o el sueldo de los activos, el costo de vida acá, vos lo sabés muy bien, Luis, es casi el doble quizás de otro lugar, y depende mucho de, es mucho más caro todavía inclusive acá en Río Gallegos, pero sí, sí, sí, yo lo ronda más o menos el costo de vida unos 26.000 pesos. Y un cargo testigo nuestro es de 14.000. Sí, yo lo pude comprobar, te comento, porque hace pocos días, bueno, estuve por unos días de tomarme de descanso y estuve por el Calafate, que en realidad el Calafate es una ciudad turística, pero que no, la gente que trabajaba ahí nos comentaba que estaba todo carísimo, y nosotros mismos pudimos comprobar que está todo mucho más caro que acá, y es imposible. Nos decía, ¿cuál es el problema? Por ahí acá vos tenés un sueldo, como me comentás vos, el guía de turismo me decía, por ahí tenés un buen sueldo, 30.000 pesos, así, pero vos te querés comprar un par de zapatos acá y vale 3.000, 4.000 pesos, te querés comprar una campera, vale 7.000 pesos. Sí, sí, el tema de los alquileres también es una los barbaridad, y el tema de la comida está seguro, con seguridad, un 50% más caro que cualquier otro lugar, con seguridad. Seguro. El tema de la carne es imposible, comparativamente con otros lugares del país, y, uh-huh, y se nota bastante. Entonces, y también comentamos, ¿no?, tenemos una población de 320.000 habitantes, uh-huh, hay una población, diríamos, que tiene que ver también con las condiciones climáticas, con el modo de vida, se hace difícil sostenerlo, no mucha gente viene tampoco para aquí, y entonces diríamos, un sueldo que puede parecer muy bueno en otro lugar, claro, acá apenas se alcanza para cubrir las necesidades básicas, y de hecho si no lo cobras se siente doblemente si no cobrás. Pedro, diríamos, esta es la realidad. Pedro, para ir finalizando y agradeciéndote este contacto, sé que vos te has ya jubilado, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, ¿y cómo la situación de la caja de jubilaciones, teniendo en cuenta que el gobierno nacional está avanzando sobre todas las cajas provinciales que no fueron a parar al ANSES, que ahora las quieren armonizar, y eso lo que significa es adecuarlo a condiciones que serían desfavorables para, no sé si para los jubilados ya no, porque tenés derechos adquiridos, pero para los nuevos jubilados sería una situación bastante problemática? Sí, efectivamente, sistemáticamente los gobiernos nacionales, incluido el del doctor Kirchner, han insistido en armonizar la caja. Nosotros, ¿sí?, lo sabemos en el Banco Provincia. El primer intento de armonización fue en el año 2000, el año 2000-2001, sí, antes de la eclosión del gobierno nacional. Después del convenio 400, el año 99. Claro, la firma del doctor de la Rúa con el doctor Kirchner para comprometerse a armonizar la caja. Así no es. Resultó porque los propios diputados, porque hubo una presión acá tremenda, uh-huh, los propios diputados del Frente para la Victoria, creo que fue una de las pocas veces que sintieron la presión en su momento, aún estando el gobernador Kirchner, de no firmar la armonización. Uh-huh. Y de hecho no se logró frenar esa armonización. Cuando asume nuevamente ya como presidente el doctor Kirchner, y Peralta aquí en el año 2007, después de la confrontación, en el año 2009 se pretendió nuevamente armonizar la caja. Sí. Hubo una otra movida muy importante, lo único que el gobierno pudo imponer es un fondo solidario, uh-huh, es decir, un porcentaje que sigue aportando el trabajador, se jubila, pero sigue aportando eso hasta alcanzar la ley, los 65 años, a partir de ahí corre el sueldo completo, claro, pero no se modificó el límite de edad, uh-huh, y esto también es otra de las cuestiones. Nosotros hemos defendido un régimen que es un régimen que es beneficioso para el trabajador y que deberían ser así todos los regímenes. Sin embargo, se ha ido en esta otra línea de armonizar y subir cada vez más la edad de jubilatoria y sacar, diríamos, beneficios de jubilados, y el 82% móvil aquí es real. Es decir, sí. Bueno, por cada 1.000 pesos, un jubilado cobra 82 pesos, o sí, 8.200 por cada 1.000 pesos. Bueno. 820 pesos por cada 1.000 pesos. Uh-huh. Es real el 82%. No es que te sacan un prorrateo como ocurre a nivel nacional y que vos bien conocés, uh-huh, Luis, sí, sí, el tema. Y en el 2011, la Cámpora pretendió también modificar el régimen a través de un proyecto que envió y que generó el 29 de diciembre de 2011 uno de los mayores días de conflictividad acá en la provincia, y que se abortó ese proyecto. Ahora, con el actual gobierno nacional, en virtud de los antecedentes que hay y la intención nuevamente de armonizar, acá va a haber un gran conflicto, porque incluso los sectores que están, diríamos, políticos, tanto del Frente para la Victoria, de Cambiemos, la UCR, el ARI, Encuentro Ciudadano, todos públicamente han señalado y han vuelto a reiterar de que no se va a transferir la caja a nivel nacional, con lo cual, digamos, y los gremios en hablar, es decir, claro, si se pretendiera, si esta fuera una de las condiciones, creo que va a ser un gran problema, diríamos, que va a tener el gobierno provincial y nacional con respecto a esta intención de modificar uno de los regímenes, diríamos, más beneficiosos para el sector del trabajo, ¿no es cierto? Seguro, que es altamente progresista en el sentido de la seguridad social para los jubilados. Bien, Pedro, te agradecemos todo el informe tan detallado que nos has dado para nuestros oyentes, que no es lo que sucede habitualmente cuando habla alguien de allí, de la provincia de Santa Cruz, y que está involucrado, y nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Esperemos que sea ya para poder charlar que el conflicto se solucionó favorablemente, pero bueno, te reitero el agradecimiento de haber estado con nosotros. Bueno, como no, como siempre, un saludo para ustedes, para todos los compañeros, y bueno, estamos obviamente esperando que primero que haya un regulación el tema de los salarios, y que, diríamos, la provincia de Santa Cruz vuelva a encauzarse. No es incomprensible que estemos en la situación que estamos si no hubiera existido todo este conflicto que lamentablemente padecimos los santacruceños durante tanto tiempo. Y esperamos que obviamente todos los el aumento salarial en función del costo de vida, que acá vuelvo a insistir, es altísimo comparado con otro lugar. Y ojalá que esta lucha también llegue a buen puerto, en unidad en acción, como siempre se ha hecho, y fundamentalmente de nuestra organización, que es ADOSAC, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Pedro. Saludos allí a los compañeros, a las compañeras, y nos mantenemos en contacto. Cómo no. Salud. Mucho gusto y un saludo para ustedes. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, con quien hablábamos era Pedro Muñoz. Él fue secretario general de ADOSAC de Provincial, uno de los gremios que en su momento, como contó él, fue muy, muy combativo, donde estaba siempre el gobierno kirchnerista, ¿no? Y siempre con. Y es más, tuvieron que venir aquí a Buenos Aires a reclamar, donde hicieron una carpa en el Ministerio en el Palacio Pizurno. Y una noche, a los dos días, estábamos ahí con otros sectores ayudándolos y solidarizándonos con ellos, y la policía reprimió terriblemente con camiones hidrantes y lastimando mucha gente. Y por supuesto estaba el gobierno aquí de Cristina Kirchner, ¿no?, en ese momento, que miró para otro lado, como comentó él también, la CETERA miró para otro lado, como mira en todos los conflictos donde las dirigencias sindicales no son afines al oficialismo. Pero bueno, se hizo largo, pero creo que fue importante. Vamos a una pausita, Nati, y volvemos. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Regístrate en buenosaires.gov.ar/BAElige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos ya. los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Fue larga la nota con Pedro Muñoz, pero creo que fue interesante porque ayudó a entender cosas que quizá desde acá los medios no lo reflejan. Y ahora lo que queríamos era, habíamos comentado que hace pocos días murió Carlos Slepoy, que fue el abogado que quiso juzgar a los crímenes del franquismo. Él fue reconocido en todo el mundo por la labor que hizo en defensa de las víctimas de las dictaduras aquí en nuestro país, en Chile, en Guatemala, en España. Él fue abogado, él falleció a los 68 años, y en realidad tuvo que ver con unas secuelas que le quedó a él cuando un policía le disparó un tiro por la espalda en el año 82 en una plaza de Madrid, donde él se había acercado a defender a unos chicos, y obvio la policía allí en España, como en cualquier país del mundo, es represora per se. Tenemos un pequeño audio, lo queremos poner como homenaje, si te parece, Rosaura y Nati. Es de la radio La Imposible, la radio de Hijos Capital, que lo reprodujo hace unos días. Sí, es una declaración, un saludo. Un saludo de Hijos Barcelona. La muerte de Carlos Slepoy nos deja con una tarea pendiente aquí en España: romper la impunidad de la dictadura cívico-militar franquista y seguir con nuevas imputaciones y retomar la petición de interrogar a cargos de la dictadura cívico-militar, muchos de ellos protegidos en el partido que gobierna hoy, el Partido Popular. Las incontables pequeñas acciones de la gente desconocida son las que llevan a grandes momentos de cambio histórico. A nosotros no nos cabe ninguna duda que las incontables pequeñas y grandes acciones de Carlos Slepoy han contribuido a un futuro con espacio para los derechos humanos y la justicia. Los abrazo a la distancia, queridos compañeros de Hijos, compañeras y compañeros del Imposible, madres y abuelas de Plaza de Mayo, a todos los organismos de derechos humanos, y decimos hasta siempre, querido Carly. Seguiremos exigiendo memoria, verdad y justicia. Gracias por las enseñanzas, por todo tu cariño y por tantas sonrisas compartidas. Bien, escuchábamos entonces esa declaración de Hijos Barcelona. Lo que escucharon al principio, bueno, como está tomado desde una radio que lamentablemente no se puede cortar el spot de la publicidad que ponen, le pasamos una publicidad al gobierno de la ciudad gratis. Esperemos que en algún momento que vuelva. Se lo facturemos. Bueno, y ahora, Rosaura, ya estamos, ¿no? Sí, Luis, ya tratamos este tema, hablamos la semana pasada con Félix Díaz, viene hace más de una semana detenido Agustín Santillán. Resulta que el domingo fue detenida su compañera, su esposa, Gabriela Torres, y hace un rato nomás fue liberada, así que queríamos por lo menos tener algún contacto con ella para que nos cuente un poco cómo se dio esta detención y, bueno, actualizar la situación de persecución con los indígenas en la provincia de Formosa, ¿no? Hola, Gabriela, mi nombre es Rosaura, estoy aquí con Luis. Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, acabo de recuperar mi libertad a las 6 de la tarde y el domingo me detuvieron, y cuando yo salí de la alcaldía a visitar a Agustín, y desde ese día hasta que ya salí me negaron una llamada para avisar a mis familiares porque nadie sabía de mi detención. ¿Dónde estuviste detenida, Gabriela? Acá en la alcaldía de la ciudad de Formosa capital. Y te hago una pregunta porque tengo entendido, y esto digo lo pregunto porque si es así es un amedrentamiento muy muy fuerte, ¿no? Que vos fuiste a visitar a Agustín a Formosa capital porque ya había sido trasladado ahí de Las Lomitas, y cuando llegaste no solo te detuvieron, sino que a él lo habían vuelto a trasladar a Las Lomitas. Sí, lo O sea, una situación de mucho hostigamiento. Sí, no me dejaron hablar con él, nada, porque me estaban subiendo en la traje en infantería. Y ahí me detuvieron. ¿Y sabes por qué te detuvieron? No, a mí no me dijeron nada, solo me dijeron que tengo orden de detención de allá de Ingeniero Juárez. Eso es lo único que me dijeron. Gabriela, ¿no te pudiste comunicar con nadie en estos dos días que estuviste detenida? No, con nadie, me negaron la llamada. Me negaron todo. Hice una nota a la directora y ellos no me contestaron la nota que yo le hice hasta mi liberación. ¿Estuviste en una cárcel común con otras presas? Sí, con otras presas estuve ahí. ¿Y las fuerzas de seguridad te maltrataron? No. Ajá. No me maltrataron. Ahora, ¿te tuviste algún, digamos, proceso legal? ¿Firmaste algo ahora que te liberaron? Sí, ¿te dieron alguna explicación? ¿Hay alguna causa abierta? Sí, me hicieron firmar 7 papeles. Es la misma causa que está Agustín. Estoy imputada en esa causa. Claro. Las 7 causas que está Agustín. Claro, lo que comentaba justamente o preguntaba a Rosaura, ¿no? El hecho de que cuando te detienen no te dan los argumentos y después te liberan con un argumento que nadie, no solo no lo esperaba, sino que no tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver. ¿Y ahora vos estás haciendo alguna causa con algún abogado, con alguna abogada sobre la detención tuya ilegal? No, por ahora nada. Gabriela, sí. ¿Qué participación tuvo Félix Díaz en todo este proceso que vienen atravesando, bueno, como familia, como comunidad también, ¿no? Sí, no, él está en eso, está luchando para la liberación de Agustín, está constantemente hablando con el abogado Daniel Cabrera, que él está trabajando en la causa de Agustín. Y él presentó mi excarcelación. Eso me dijo Félix Díaz, porque apenas salí ahí de la alcaldía, le llamé a él, a Félix Díaz. ¿Volviste a tu barrio, a tu casa, a tu comunidad ahora? No, estoy acá todavía en Formosa Capital, estoy en casa de un familiar. ¿Vos estuviste detenida desde el domingo? 3 días estuviste detenida. Sí, 3 días. Y esos 3 días nadie sabía nada de ti, que pensaba que estabas desaparecida directamente. Sí, estuve desaparecida. No, me negaron la llamada para eso a mi familia o Félix o algún familiar, nada. Me negaron todo. Uh-huh. Sí. Gabriela, estoy un poco cansada porque hice huelga de hambre cuando me detuvieron. Ajá. No comí nada hasta ahora. Bueno. Bueno, ahora comí algo y quiero descansar. La última y te dejamos ir a descansar. Sí. ¿Qué rol juega en todo esto el gobernador y el intendente? Sí, y es la denuncia del intendente. Claro, la denuncia la presentó el intendente. El intendente, sí. Bien. Bueno, no te molestamos más porque te mereces descansar y comer y estar tranquila. Ya sabes que contás con este espacio para difundir la causa y vamos a seguir, como venimos haciendo, la situación de Agustín muy de cerca. Sí, yo voy a tratar de descansar porque todavía no hablé con el abogado, me llamé para preguntar la situación de Agustín. Bueno. Ahora no sé si está acá en Formosa, está en Lomitas, porque el día que lo trasladaron ya no supe más nada. Bien, comunicada. Te agradecemos mucho la comunicación y la atención hacia nosotros, teniendo en cuenta, bueno, justamente esta particularidad que estás pasando, de que nada, hace 2 horas, 3 horas que estás en libertad, así que... Sí. Gracias, Gabriela. Un abrazo. Gracias a ustedes por su apoyo, por la difusión. Hasta luego. Mucha ayuda para nosotros. Adiós, gracias. Adiós. Thank you. qué terror, por favor. Sí, testimonio tan crudo, ¿no? Por supuesto no está en ningún medio de comunicación esto, ¿no? Claro. Está todo bien oculto. Ahí me dice Fernando, de acá de la retaguardia, que Agustín volvió a Formosa, o sea, es 1, 2, 3, el cuarto traslado. Ajá. Fue a Las Lomitas, después a Formosa, después a Las Lomitas y ahora volvió a Formosa. O sea, es una situación de persecución. Claro, lo tienen. Atroz. Con un desgaste terrible, sí, sí. Bueno, nos estamos yendo, falta poquito, pero no queríamos irnos sin algunas informaciones de aquí de la ciudad. Después de muchos años que estuvo ahí parado y que era un monstruo que no sabíamos nunca qué se iba a hacer, parece que Rodríguez Larreta informó que el próximo 25 de mayo van a reabrir el Teatro San Martín. Es una buena noticia. Vamos a ver, una vez reabierto, qué uso le van a dar, ¿no? Si será para que las salas, tanto la Martín Coronado como la sala Casa Cubierta, la usen para casamientos, para fiestas de 15, ¿no? Como las están alquilando el Teatro Colón, una cosa así, ¿no? Y si no, que habría que comunicarse. Después vamos a ver si para la semana próxima, un par de semanas, podemos comunicarnos con los trabajadores del Teatro San Martín, el elenco estable, que sabemos que siempre fue excelente en el Teatro San Martín. Si sigue estando, si no está, en qué condiciones están trabajando en estos momentos, ¿no? Más allá de que puedan haberlo puesto muy lindo el teatro, esperemos que sea para el uso que siempre tuvo ese teatro hace ya más de 40 años, ¿no? Bueno, y lo otro, si querés, hoy también el gobierno de la ciudad implementó Bea Taxi. Ah, me enteré, la aplicación. Es una aplicación que... La aquí... competencia de Uber. Sí, pero esta es, claro, se apuraron porque la hicieron legal, donde vos pedís por el celular un coche y bueno, te van diciendo qué auto está cerca, te van indicando, vos tenés que poner de qué viaje, de qué lugar a qué lugar querés ir. Claro. Ellos por el celular te indican un monto aproximado de lo que puede salir el viaje, y una vez que vos lo aceptás, te mandan también vía celular toda la información de quién es el chofer, el nombre, qué auto va, qué patente tiene, qué matrícula tiene. Y bueno, evidentemente eso también está jugando una interna con las grandes corporaciones de las flotas de taxi, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque... Sí, de hecho hay varias aplicaciones no oficiales, lo que pasa es que no centralizan todas las empresas de radio taxi. Ahí el tema también me parece que tiene que ver con los taxis autónomos. Están perdiendo demanda, por lo menos de la parte de la población femenina, que en general uno trata de tomar radio taxi, ¿no? Uh-huh. Porque claro, hay una empresa de referencia, aunque hay de ejemplo muchas situaciones de hostigamiento, de maltrato, donde la empresa no se hace cargo, pero bueno, que debería. Bueno, ya nos estamos yendo, disculpen mi tos, mi voz, espero el martes. Te perdonamos. El martes próximo estar en condiciones mejores de hablar. Nos vamos, gracias Nati, aquí en la retaguardia, Julio Pardo en la 690, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 horas. Chau.